Ahora explica la superioridad del servicio al maestro. Sirviéndole a él conseguimos la realización del NAM. Y lo describe como una joya de un valor incalculable, comparándolo con los diamantes, rubíes y perlas porque son los objetos materiales más valiosos que existen. Sin embargo, estas cosas no son dignas de ser comparadas con el NAM, que es todo conocimiento, todo felicidad. Mientras que todas las cosas, excepto el NAM o Dios, son perecederas. El NAM no puede comprarse con dinero, pues si se pudiese, habría sido monopolizado por los reyes y los ricos. Solo puede adquirirse sirviendo al Sadguru, practicando sus enseñanzas. Guru Amar Das dice, sirviendo al Sadguru se elimina la suciedad de la mente. Muriendo en vida, nos unimos al Señor. Es sirviendo al Maestro como se elimina la suciedad de la mente. Pero ¿cuál es la naturaleza de este servicio? Consiste en hacer nuestra meditación con devoción, en obrar con arreglo a las enseñanzas del Maestro perfecto. Significa morir en vida. Esto es amor por Dios. Este es el servicio al Maestro. Morir mientras se está viviendo significa retirar nuestra conciencia de las 9 puertas del cuerpo por medio del Simran y el Dhyan para unirlas después con el Nam. Esto es auténtico servicio al Maestro. Con tal servicio, complacemos al Maestro y también nos beneficiamos nosotros. Guru Nanak Sahib dice, nunca te inclines ante alguien que se llama a sí mismo gurú, preceptor espiritual, y va mendigando. El que come lo que gana con su honrado trabajo y extiende su mano para dar limosna, ese y solo ese conoce el verdadero camino. Es un principio fundamental que ningún maestro tome ni un alfiler de sus discípulos. Si alguien pretende ser maestro o líder espiritual y va por ahí pidiendo a sus discípulos, nunca te inclines ante él. ¿Qué clase de maestro debemos buscar? Necesitamos un maestro que se gane la vida honradamente y que sirva a sus discípulos. Un santo nunca es una carga para nadie. Los santos se ganan su propio sustento y enseñan a sus discípulos que también ellos deben mantenerse por medios honrados. Los santos y los místicos han hecho de sus propias vidas ejemplos que han expuesto ante nosotros. Tomemos como muestra a Guru Nanak Sahib, a cuyos escritos espirituales nos referimos constantemente. Cultivó su granja con sus propias manos en el pueblo de Kartarpur, atendió a sus propias necesidades y a las de su familia y toda su vida sirvió gratuitamente al Sangat. Kabir Sahib, a lo largo de toda su existencia, se ganó la vida tejiendo. El santo Ravidas se mantuvo toda su vida haciendo zapatos. Si leemos la vida de Namdev Ji Maharaj, veremos que se ganaba la vida estampando tela artesanalmente. Paltu Sahib trabajó de tendero. Conocemos las vidas de Husur Maharaj Ji y de Sardar Bahadur Ji y sabemos que todos los maestros se ganaban y se ganan sus vidas honestamente.